Bueno, yo escucho de todo, ¿no? Escucho de todo y bueno, por ahí estos compañeros los veo que están siempre así tocando en diferentes lugares, ¿no? Como Rally Barrio Nuevo también, así que por ahí la gente que quiera escuchar algunas canciones de ellos estaría bueno. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? No, agradecerle a los chicos de acá, de la carpa, y bueno, y que este es un comienzo para mí, porque si no hay respuesta para todo, seguramente no vamos a volver a pasar con la guitarra, a cantarles y darle el apoyo, ¿no? Con la música. Y bueno, agradecerle a ustedes por la nota, y bueno, espero que se hayan divertido, que la hayan pasado bien en esta tarde lluviosa, ¿no? Pero bueno, con mucho calor y mucha energía, y bueno, que esto también sirva para que ellos sigan luchando con mucho más fuerza, ¿no? Ojalá que esta renovación así de con la música de energía acá en la carpa, con todos los músicos que pasaron, también sirva para que ellos estén como más alegres, más contenidos y bueno, y firmes, ¿no? Acá.